Flash Informativo. Señoras y señores, nos acaban de informar que un extraño virus está contaminando la ciudad. Cientos de ciudadanos contagiados han invadido las calles. Atención, atención, nos dicen que decenas de personas acaban de ingresar a nuestras instalaciones, contagiando de este extraño virus a quienes están en su camino. Señoras y señores, han contagiado a nuestro sonidista y ahora intentan entrar a la cabina. Déjate contagiar. Contagio, contagio. Déjate contagiar. De buena música y diversión en el nuevo programa juvenil de los sábados. Contagio Universal, música de todos los tiempos y todos los espacios. Aquí inicia una hora de diversión e información musicalizada. Muy buenas tardes, amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos un sábado más en Contagio Universal. Mi nombre es Milo y conmigo en cabina se encuentra Israel Carrasco. Muy buenas tardes, amigos y amigas, gracias por estar en un nuevo programa de Contagio Universal. Hoy sábado 12 de julio del 2014. Hola compañeros, ¿cómo están? ¿Qué tal? Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Jonathan. Un gusto acompañarles un sábado más. ¿Está conmigo también? Amigos, muy buenas tardes, mi nombre es Santiago Verdugo. Un gusto acompañarles una semana más. Bueno, pues para el día de hoy tenemos preparado muchas cosas importantes para hablar. Como por ejemplo, vamos a hablar sobre un querido poeta chileno, Pablo Neruda. Además también vamos a hablar sobre Juan Benigno Vela, un intelectual ambateño. ¿De quién más vamos a hablar hoy día? Además debemos hablar de una intelectual y artista reconocida en toda Latinoamérica, especialmente nacida en México. Ella es Frida Kahlo. Además también hablaremos sobre Ringo Starr, el baterista de los Beatles, y nosotros empezamos. Bienvenidos y bienvenidas. Porque el mundo no deja de girar. Rastreando huellas. Los sucesos y acontecimientos que marcaron épocas. Aquí te los presentamos en su contexto musical. Para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos. Rastreando huellas. En todas las visiones. Bueno, pues el día 12 de julio de 1904 nace Pablo Neruda y hoy 2014 se cumplen 110 años del nacimiento de nuestro querido poeta Pablo Neruda. Así es, bueno, empecemos, su nombre original era Ricardo Eliezer Neftalini Reyes Vaso Alto, que como ya nos mencionaste, nació el 12 de julio de 1904 en Santiago y falleció el 23 de septiembre del año 1973. Fue un chileno poeta. Aparte de eso también incursionó en la política. Se encontraba también en los movimientos comunistas, quien marcó grande trascendencia no solo en Chile, sino también en todo el mundo con su poesía y también con sus críticas hacia el imperio capitalista. Fue considerado por Gabriel García Márquez el más grande poeta del siglo XX en cualquier idioma. Entre sus múltiples reconocimientos hacia Pablo Neruda tenemos el Premio Nobel de Literatura que ganó en 1971 y un doctorado honoris causa por la Universidad de Oxford. Fue hijo de José Carmen Reyes Morales, obrero ferroviario, y de Rosa Neftalí Vaso Alto Paso, maestra de escuela fallecida de tuberculosis cuando Neruda apenas tenía un mes de edad. En 1906 la familia se trasladó a Temuco, donde su padre se casó en segundas nupcias con Trinidad Candina Marverde, a quien Pablo Neruda le decía cariñosamente mamadre. Así es, en el año 1917 publicó su primer artículo, Entusiasmado y Perseverancia, en el diario La Mañana de Temuco. En esa ciudad escribió gran parte de los trabajos que pasaron a integrar su primer libro de poemas, como son Crepúsculos. En el año 1919 obtuvo el tercer lugar en los Juegos Florales de Maule con su poema Comunión Ideal o Nocturno Ideal. En el año 1920 comenzó a contribuir en la revista literaria Selva Austra. En ese mismo periodo conoció a Gabriela Mistral, de cuyo encuentro recordó, dijo textualmente las siguientes palabras: ella me hizo leer los primeros grandes nombres de la literatura rusa que tanto influencia tuvieron sobre mí. Y bueno, ella fue una de las precursoras quien marcó su carrera sobre la poesía para Pablo Neruda. Bueno, pues Pablo Neruda, en honor al rescate de la memoria, se publicó un libro póstumo de él llamado Confieso que he vivido. Entonces, Pablo Neruda fue un gran representante de la poesía en nuestro idioma español o castellano, como lo quieran llamar, y fue uno de esos autores que representan la palabra viva y hoy a 110 años de su nacimiento. Queremos un poco hablar sobre el texto de Confieso que he vivido, que es una autobiografía de Pablo Neruda que empieza así, textualmente. Estas memorias o recuerdos son intermitentes y a ratos olvidadizos, porque así precisamente es la vida. La intermitencia del sueño nos permite sostener los días de trabajo. Muchos de mis recuerdos se han desdibujado al evocarlos, han devenido en polvo como un cristal irremediablemente herido. Las memorias del memorialista no son las memorias del poeta. Aquel vivió tal vez menos, pero fotografió mucho más y nos recrea con pulcritud los detalles. Este nos entrega una galería de fantasmas sacudidos por el fuego y la sombra de su época. Tal vez no viví en mí mismo, tal vez viví en la vida de otros. De cuanto he dejado escrito en estas páginas se desprenderán siempre, como en las arboledas de otoño y como en el tiempo de las viñas, las hojas amarillas que van a morir y las uvas que vivirán en el vino sagrado. Mi vida es una vida hecha de todas las vidas, la vida del poeta. Bueno, esta es una frase textual del inicio de su libro Confieso que he vivido, que es una autobiografía del poeta Pablo Neruda. Ahí es como tú nos acabas de, bueno, relatar, ¿no?, el poema. Se puede encontrar que dentro de su poesía marca una gran profundidad, bueno, más que todo en cómo se resalta el ser humano. Un dato adicional: en el año 1921, con tan solo 17 años de edad, comenzó a firmar definitivamente sus trabajos con el seudónimo de Pablo Neruda, esencialmente con el propósito de evitar el malestar del padre por tener un hijo poeta, pues su padre no le gustaba que él se incursionara en la carrera de la poesía. Si bien Neruda nunca aclaró del origen de su nombre artístico, nunca desmintió e incluso apoyó la conjetura de que lo habría escogido en honor al escritor checo Juan Neruda. Pues además, Pablo Neruda, como tú lo mencionabas al inicio, incursionó en la política, y uno de sus textos más fuertes fue cuando fue unos poemas en honor a la Guerra Civil Española, que se dio en el 32, en el 31 y en el 32. Entonces, había unos poemas que son tenaces, que son en contra del gobierno de Franco, quien, recordemos que en ese entonces estaba causando problemas en España, y la juventud comunista se levanta en contra de este presidente, entre comillas. Entonces, Pablo Neruda también incursiona allí, publica poemas en honor a esta causa de lucha en España, y además se convierte en senador, ¿verdad? Sí, el senador es quien va, que senador primero en España, que también gracias a su lucha se cuenta que él salvó a miles de personas también en aquella época. Otro dato importante también cabe mencionar que en 1939 es designado por el presidente Aguirre Cerda como cónsul especial para la inmigración española en París, donde destaca como gestor del proyecto Winnipeg, barco que llevaría cerca de 2.000 inmigrantes españoles desde Francia a Chile. Poco tiempo después es asignado como cónsul general en México, donde reescribe su Canto General de Chile, transformándolo en un poema del continente sudamericano. Algo que hay que destacar también, bueno, una de las obras más célebres y más reconocidas, que ha sido traducido en muchos idiomas y está distribuido en todo el mundo, es el, bueno, no sé si ustedes han leído o han escuchado, que son los 20 poemas de amor y una noche, y una canción desesperada, que es uno de los textos más reconocidos por Pablo Neruda, quien te dice que ha contagiado, ¿no? Más que todo a la época, sobre todo en cuestiones del amor, y ha influenciado bastante a los jóvenes a sobresalir su sensibilidad. Sí, pues el poema más reconocido de esa compilación de poemas es el poema 20, que es uno de los poemas que es en esencial ha sido traducido y ha sido también se ha realizado varios cortometrajes en honor a ese poema. Y bueno, pues nosotros también nos regresamos con una canción de Víctor Escalona. No. De Víctor Escalona, que es... No. Vamos a escuchar algo aludido al tema. Vamos a escuchar el poema 15 de Pablo Neruda, versión cantada. Cuando callas, porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado, parece que un beso te cerrará la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas, llena del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma, te pareces a la palabra melancolía. Me gustas cuando callas y estás como distante, y estás como quejándote, mariposa en arrullo. Y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es estrella, tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas, porque estás como ausente, distante y dolorosa, como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan, y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Bueno, aquí estuvimos escuchando a Víctor Escalonada con Me Gusta Cuando Callas, la canción que les iba a presentar. Así, y bueno, pues nosotros seguimos hablando sobre la poesía, sobre Pablo Neruda y además sobre la poesía en Latinoamérica. Bueno, más que nada que en Latinoamérica también tenemos que recordar tres personajes claves en lo que es la historia ecuatoriana. Y básicamente nos estaremos refiriendo a la ciudad de Ambato, pero un poco más adelante. Así es, amigos. Bueno, para hacer un contraste también de las personas influyentes de Latinoamérica, como ya lo que acabamos de mencionar, también es Pablo Neruda, quien marcó historia, no solo en Chile, sino en todo el mundo. Aparte de eso, hay un dato curioso también, que una de sus visitas, pues Pablo Neruda también era una persona que le gustaba viajar bastante, y lamentablemente fue un perseguido político. Entonces él decidió escaparse hacia Machu Picchu. Y en honor a ello también, con su poesía, no con su sensibilidad, logra transcribir aquella historia de Machu Picchu y hace que el mundo reconozca aquella población, la población inca, quien es reconocido de todo el mundo gracias a sus escritos, de una forma tan tan sensible, que la gente se ha contagiado bastantísimo con esos poemas y se siente bastante identificada. De hecho, prácticamente Pablo Neruda fue uno de los personajes quien evoca a través de la poesía los diferentes sitios donde viajaba. Digamos que Pablo Neruda fue un poeta viajero, o sea, también estuvo en varios lugares por el hecho de ser exiliado político. Nos acordemos que fue España, también fue Francia en algunos días. Pero también cabe recalcar que Pablo Neruda también fue el poeta de las cosas pequeñas. Además de reconocerle como un poeta del amor y de esos con sus 20 poemas de amor y una canción desesperada, también fue un poeta, por ejemplo, en sus memorias de Confieso que he vivido, exaltaba que el único recuerdo que tenía de su infancia no eran los niños ni sus padres ni nada de eso, sino que era la lluvia. O sea, él se sentaba en la ventana y el único recuerdo mayor de su infancia era que se encontraba lloviendo en su pueblo natal de Chile. Entonces, cabe recalcar que Pablo Neruda fue uno de esos poetas de la sencillez y fue uno de los grandes exponentes, como le decía Gabriel García Márquez, uno de los grandes exponentes del siglo XX en la poesía latinoamericana. Como además también lo han sido otros poetas y poetisas, podría decir. También tenemos a una de ellas, que es Frida Kahlo. Frida Kahlo, que estamos recordando un día 13 de julio de 1954, que fue un día que lamentablemente falleció. De eso nos va a hablar un poquito nuestra compañera. Bueno, Magdalena del Carmen Frida, como todos la conocemos, ¿no? Conocida como Frida Kahlo, fue una pintora mexicana casada con el célebre muralista mexicano Diego Rivera. Bueno, su vida estuvo cruzada por un infortunio de una enfermedad infantil y por un grave accidente en su juventud que la mantuvo prostrada durante largos periodos, llegando a someterse hasta 32 operaciones quirúrgicas. Así es. También dentro de su proceso de vida, ¿no? Como lo acaba de mencionar Santiago, fue una vida bastante marcada por enfermedades y por ciertas dolencias, quien marcó su personalidad, cuya personalidad que fue tan fuerte y tan reconocida, que es bastante reconocida desde en el mundo feminista también. Algo que hay que destacar también, que fue bisexual y entre sus amantes se encontraba León Trotsky. Su obra pictórica gira temáticamente en torno a su biografía y en su propio sufrimiento, recalcando aquellas vivencias que no le permitieron vivir normalmente y que le formaron una personalidad bastante fuerte. Fue autora de más de 200 obras, principalmente autorretratos, en los que proyectó sus dificultades para sobrevivir. La obra de Kahlo está influenciada por su esposo, el reconocido pintor Diego Rivera, con el que compartió sus gustos por el arte popular mexicano de raíces indígenas, inspirado a otros pintores mexicanos del periodo postrevolucionario. Bueno, pues las enfermedades que azotaron a Frida Kahlo, que no fueron más de una, tuvieron ciertas secuelas en su vida. Pero además, por ejemplo, una de las secuelas que dejó, como decía mi compañero, la poliomielitis, que afectó a Frida Kahlo, es que su pierna derecha era más flaca que la pierna izquierda. Y además, a través de los procesos de rehabilitación que su padre le ayudaba, que tenía mejores relaciones con su padre que con su madre, practicó diversos deportes que no eran usuales en la época de Frida Kahlo, como era que una mujer practique el boxeo y que una mujer juegue fútbol, perdón. Entonces, es por eso que Frida Kahlo es una figura eminente en el concepto de feminidad, a través de que ella misma se plantea lo que es ser mujer. Es decir, no mira la feminidad desde un punto de vista de hombre, sino mira la feminidad desde Frida Kahlo, desde cómo ella concibe la vida de una mujer. Algo que hay que destacar también, que sus obras marcaron bastante tendencia y llegó a la admiración de destacados pintores e intelectuales de su época, como Pablo Picasso, Kandinsky, Andrés Bertrand y Marcel Duchamp. Su obra alcanzó fama y verdadero reconocimiento internacional después de su muerte. La vida de Frida, como les dije, estaba marcada por una serie de dolencias y muchísimas cirugías. Justo en una de sus últimas, que es sus más terribles dolencias, que tuvo un accidente de autobús que le dejó casi postrada, y que a partir de ello ella empezó a pintar, ¿no? Y sus pinturas, en aquellas pinturas relataba que sus tristezas internas, y también decía que ellas tenía inclusive tendencias suicidas, pero no lo hacía por en honor a su buen esposo Diego Rivera. Bueno, sin embargo, evidente limitación motriz que nos menciona Jonathan, así como las constantes operaciones quirúrgicas y tratamientos médicos hicieron que Frida se desarrollara en modo diferente y, bueno, con más frecuencia viera impedida la participación en juegos con otros niños. Varios de los cuadros que luego pintara en su vida adulta podemos mencionar que reflejan la temática de la soledad de su infancia. Un ejemplo que se cita con frecuencia es la obra de 1938, Cuatro habitantes de la Ciudad de México, 12, un óleo sobre metal de 32 por 47.6, que muestra una pequeña niña sentada sobre una superficie en altura y ataviada con indumentaria de Tijuana. Pero bueno, más que el reconocimiento de Frida Kahlo por sus pinturas, también cabe recalcar que Frida Kahlo se le conoce como una mujer bisexual, es decir, tenía una vida sexual muy activa, y además en sus letras se quedaba plasmada aquellas cosas. Por ejemplo, hay un fragmento que Frida le escribió a Carlos Pellicer en noviembre de 1947, y se nota que su escritura es extremadamente hermosa. Entonces, el fragmento de la carta dice que se puede inventar verbos. Quiero decirte uno. Yo te cielo. Así mis alas se extienden enormes para amarte sin medida. Siento que desde nuestro hogar el origen hemos estado juntos, que somos de la misma materia, de las mismas ondas, que llevamos dentro el mismo sentido. Tu ser entero, tu genio y tu humildad prodigiosas son incomparables y enriquecen la vida. Dentro de tu mundo extraordinario, lo que yo te ofrezco es solamente una verdad más que tú recibes y que te acariciará siempre en lo más hondo de ti mismo. Gracias por recibirlo, gracias porque vives, porque ayer me dejaste tocar tu luz más íntima y porque dijiste con tu voz y tus ojos lo que yo esperaba toda mi vida. Este es un fragmento de la carta que Frida Kahlo le escribe a Carlos Pellicer en noviembre de 1947. Así es, amigos, como vemos, su mundo interno es un mundo bastante profundo y bello. Y con esto vamos a la segunda pausa musical, el tema de Natalia Lafourcade, La Fugitiva. De un beso largo que se me sale. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 5:30 p.m. Te busco sin reposo, sin descanso, ayer mi vida. Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo lo más representativo de la música nacional por todo el país. Toma, toma, toma, toma lo que yo te voy a dar. Creado oficialmente el 15 de noviembre de 1954 por el maestro Óscar Vargas Romero, es el único coro nacional que se ha mantenido ininterrumpidamente hasta la fecha. Yo quiero que a mí me entierre. La agrupación es dirigida desde hace 28 años por el maestro Jorge Jaramillo Gálvez, interpretando música de todos los estilos y géneros. El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana radica en el edificio de los espejos de esta institución, donde realiza sus presentaciones, además de brindar su arte en múltiples comunidades por iniciativa de la agrupación o por invitaciones. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. En 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Regresamos con Contagio Universal, música de todos los tiempos y todos los espacios. Por los 940 AM, radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No te despegues de nuestra sintonía. Y bueno, pues nosotros nos vamos de México a Ambato para hablar sobre la trilogía de los tres Juanes, pero especialmente de uno. Así es, como nos acabas de mencionar, vamos a hablar de un intelectual quien completó la trilogía de, como nos dijiste, de los tres Juanes, que son conocidos, Juan León Mera, Juan Montalvo, y el que vamos a hablar hoy es Juan Benigno Vela, quien fue un político y escritor nacido en la ciudad de Ambato el 10 de julio de 1843, hijo de don Juan Pío Vela Endara y de doña Mercedes Herbas Hidalgo. Desde sus primeros años, mientras estudiaba en una de las escuelas de su ciudad natal, empezó a revelarse como poseedor de una inteligencia insuperable y por una vocación especial hacia las letras. En el año 1859 pasó a estudiar con el prestigioso Colegio Vicente León de la Tacunga, donde hizo amistad con Luis Felipe Borja y tuvo como maestro a don Simón Rodríguez y al doctor Carlos Cáceres. Bueno, Juan Benigno Vela, también podemos comentar que estuvo identificado con los postulados liberales y el respaldo por la brillante escuela de su padrino de bautizo, don Pedro Benjamín Ceballos, y del ilustre Juan Montalvo, como le mencionaron anteriormente mis compañeros. Desde muy joven inició su valerosa y constante lucha en defensa de la libertad y los derechos ciudadanos, enfrentando con coraje a los gobiernos del doctor Gabriel García Moreno y del general Ignacio de Veintimilla, cuyos abusos combatió a través de diferentes periódicos como El Espectador, El Guante y El Combate. Había cumplido los 34 años de edad cuando, por alguna razón que hasta hoy se desconoce, quedó completamente ciego, pero el valor y la fuerza de su espíritu no permitieron que se doblegara y, por el contrario, dieron más bríos para continuar adelante. Sus enemigos y detractores inventaron las más variadas patrañas para humillarlo y mofarse de su ceguera, pero él, animado por el espíritu superior que le caracterizaba, escribió al director del periódico El Guayas una carta en la que en sus partes decía: No me quejo por lo mismo de la suerte que me he cambiado, ni tengo la ceguera como una gran desgracia. No lloro por ello tan amargamente como lloró el divino ciego de Albión, ni acuso a los insensatos que se han reído de mí, juzgando que Dios me ha castigado. No pido luz para mis ojos, reclamo luz para mi inteligencia. Así es, bueno, hay que destacar de esto entonces la fuerza y sobre todo el espíritu, ¿no?, que tenía Juan Benigno Vela. Y bueno, además de haberse dedicado al periodismo y las letras, prestó su valiosa colaboración a la patria, sirviéndola desde importantes cargos públicos. Fue inspector de la escuela de la provincia de Tungurahua, función desde la cual, en beneficio de los niños pobres, dedicó la totalidad de su sueldo para la compra de libros y cuadernos. Pues como les dije, era un intelectual en que se interesaba, más que todo en que acabar la ignorancia de aquella época, y por eso decimos que es un gran referente para no solo Ambato, sino para el Ecuador y podría ser también para toda Latinoamérica. Como les decía, que completa aquellas, nos han marcado, ¿no?, que si es que nosotros podemos a investigar sobre sobre estos intelectuales ecuatorianos, tenemos una gran referencia, así que a leerlos a ellos y también a seguir su ejemplo, ¿no? A los 77 años de edad, privado de la vista, como lo dijimos, y el oído y la palabra, murió en su ciudad natal un 24 de febrero del año 1920. Y bueno, pues para resumir su obra, en su tumba hay un epitafio que dice que aquí yace el ciego Vela, que pasó por la vida con las antorchas de la democracia en una mano, con la pluma encendida, y en la otra el amor al pueblo ecuatoriano en el corazón. Su palabra fue el verbo admonitor y estuvo al servicio de la justicia. Este fue uno de los integrantes de la trilogía de los tres Juanes, como hablamos de Juan Benigno Vela, Juan Montalvo y Juan León Mera, que por eso Ambato está reconocido con ese honroso título de la tierra de los tres Juanes. Así es, bueno, estos tres famosos intelectuales ecuatorianos que nacieron allí, como ya les dije, les acabamos de recalcar, marcaron sobre todo una gran tendencia a nuestro Ecuador, más que todo porque criticaban justo a aquel sistema opresor que estaba, bueno, oprimía al pueblo, ¿no? Sobre todo que eran a los indígenas, a la clase obrera, pues ellos se rectificaban con su ingenio y su intelectualidad en pos de buscar un bien común. Entonces, desde aquella época también vemos que en Ecuador existieron intelectuales con mucha fuerza y con mucho espíritu para evitar aquella opresión que siempre hemos estado inmiscuidos los ecuatorianos y que gracias a muchas personajes también hemos logrado sobresalirnos de ello. Y también eso también es un gran ejemplo en que la juventud debemos ser partícipes en aquellos actos en contra de las irregularidades del sistema. Sí, bueno, uno de los tres referentes, de los mejores referentes de los tres Juanes, es Juan Montalvo. Juan Montalvo fue uno de los fue denominado también como el Cervantes de Sudamérica, y además fue uno de los grandes precursores y periodistas también de aquí de nuestro país, con fundando algunos periódicos. Y además entre esos tres Juanes tenemos a Juan León Mera, que como todos conocemos fue un escritor y un poeta, y fue también famoso por haber escrito la letra de nuestro himno nacional del Ecuador. Y como les decíamos, tenemos a este señor Juan Benigno Vela, que también era un profesor de renombre y fueron unos de los grandes poetas y escritores de nuestro querido Ecuador. Los tres Juanes tuvieron un profundo impacto en el desarrollo intelectual de nuestro país y ayudaron al inicio de la herencia cultural que continúa hasta hoy en Ambato. Así es, sin duda, como nos acabas de explicar, el legado cultural, histórico, poético, literario, intelectual, están marcados en nuestro Ecuador. Y como les dije, entonces, tomemos en cuenta estos tres referentes y bueno, más que todo conocerlos, ¿no?, que es algo muy importante para rescatar sobre todo nuestra memoria histórica y también ser referentes y partícipes de estos nuevos letros. Con esto vamos a la siguiente pausa musical con el tema de Sudacaya, Una Señal. ¡Aguanta, loco! ¡Ay, pues! Thank you. lograr divisar qué está pasando hoy día con este mundo. Mira a mi alrededor, familias dividirse por el precio del dinero, hermano con hermano ya no te das la mano. Y me pregunto por qué, parece que tu corazón se echó un agujero. No, no, y se ha regado todo el amor. Recógelo, perdona y repártelo ya. Estoy seguro que así todo va a ir mejor. Tu fuerza en el camino, en cada paso que da ya. Porque yo estoy seguro que al final del túnel se encontrarás. Y yo sé que en algún lugar, en el medio del mar, existe ya, y sé que tú podrás dejarte. Una señal. Continuamos con Contagio Universal, estamos escuchando el tema de Sudakaya. Y bueno, vamos a cambiarnos un poquito de tema. Vamos a hablar sobre un baterista que marcó bastante historia. ¿Sobre quién? Cuéntanos, Santiago. Les comento, el día lunes pasado 7 de julio, uno de los integrantes de la baterista más famosa de todos los tiempos estuvo de cumpleaños. Nos referimos a Richard Starkey, conocido como Ringo Starr, baterista de los Beatles. Él nació en 1940 en la ciudad de Liverpool. Se dice que en medio de un bombardeo de la aviación nazi, sus padres se llamaban Elsie Grave y Richard Starkey, quien vivían en Dingle, un suburbio portuario de esta ciudad. Una anécdota que nos contaría su madre más adelante fue que durante uno de esos bombardeos, el niño lloraba y lloraba hasta que ella se dio cuenta que lo tenía de cabeza en medio de todo aquel terror y confusión. Bueno, cuando tenía la edad de 13 años, sus padres se separaron. Su madre se tuvo que poner a trabajar de camarera para poder vivir. A los 13 años sufrió un fuerte resfriado que se convirtió posteriormente en una pleuresía, y el joven Ringo tuvo que estar 2 años ingresado en un hospital. Cuando salió del hospital apenas sabía leer y escribir y no terminaría sus estudios. Su padrastro, con el que se llevaba bien, le consiguió un puesto de aprendiz de montador de tuberías, por lo que le gustaba al joven Ringo, pero lo que le gustaba al joven Ringo era la música, y como su instrumento favorito la batería, la que le conseguiría gracias a que su padrastro posteriormente le compraría una. Bueno, para recalcar algo más, a los principios de los años 60, Ringo tocaba en una agrupación llamada Rory Stone and the Hurricanes, que era el grupo más popular en Liverpool en ese tiempo, con el que en el verano del 60 viajaría a Hamburgo para tocar en un club. Y en este club es en donde conoce a los que serían sus futuros compañeros, los Beatles, pues 2 años más tarde, después de que George Martin preparara la maqueta de Love Me Do y comunicaría a los Beatles que tendrían que cambiar de baterista, Ringo recibe una llamada de John Lennon invitándole a unirse al grupo. Y finalmente, el día 4 de septiembre del 62, Ringo grabaría esta versión definitiva como integrante de los Beatles. Así es como tú nos acabas de recalcar, ya haciendo una referencia, ¿no?, con los Beatles, quien marcó una gran tendencia, no solo en los Estados Unidos, sino también en todo el mundo, y con el movimiento hippie. Los Beatles eran muy populares entre todos los grupos sociales de mentalidad progresista y liberal, del 1960 hasta los 70, y sigue siendo mucho después de que se hayan acabado. Esto los convierte en buenos embajadores de construcción de puentes para el movimiento de paz, y en 1960... que el movimiento hippie, como les dije, marcó grande trascendencia. Aún en nuestro contexto, como nos dijiste, Paul McCartney todavía sigue. Recientemente tuvimos un concierto aquí en nuestro país. ¿Algún otro personaje también de los Beatles que nos pueda recalcar? Bueno, John, también tenemos, como decía, a John Harrison y a Ringo Starr. Cabe recalcar que el movimiento hippie, nacido a través de los Beatles, aparecen en los años 60 después, y toma su fuerte después del mayo de 68, después de la caída del derrocamiento de la modernidad y del razonamiento. En el movimiento, en los años 60 empiezan a sumar ideologías como esta, amor y paz, como todo vale. Y entonces, una de estas ideologías, una de estas tendencias, es que acompañan a los Beatles y a los jóvenes en estas 2 décadas, y es por eso que los Beatles componen entre uno de sus temas variados una canción que significó un himno de identificación con su pensamiento, que es All You Need Is Love, todo lo que necesitas es amor, que además el gobierno ecuatoriano lo está usando hoy para promocionar al Ecuador a nivel internacional. Así es como tú, hasta ahora sigue marcando bastante importancia el grupo de los Beatles, y más que todo también con aquel baterista, aquella referencia del baterista que también ha marcado historia, ¿no? Y con esto, amigos, vamos a la siguiente pausa musical, justamente tocando el tema de los Beatles. Vamos con el tema de Don't Let Me Down de los Beatles. Don't let me down. Like she does. Oh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she do me, oh, she do me. Yes, she does. The first time, don't you know it's gonna last? that she really done me. Ooh, she done me. She done me good. I guess nobody ever really done me. Ooh, she done me. She done me good. Vamos a hablar del movimiento hippie. Los hippies eran un movimiento juvenil americano que exigía los derechos y libertades más personales. Entonces la mayoría de estadounidenses estaban dispuestos a adoptar las modas y tendencias musicales. Estos hippies también se manifestaron en contra de las políticas de Estados Unidos, la guerra de Vietnam, la carrera armamentística y el desarme nuclear, además de la ecología y otras cosas que reunieron en poca compensación en aquellos años. Y bueno, como que nos acaba de decir, más que todo el movimiento hippie marcó una gran trascendencia en el mundo, con su referente a los Beatles y otros grupos también que marcaron historia. Y vamos a hacer una recapitulación de todo el programa. Como hablamos del inicio, hablamos sobre un gran referente de la poesía en Chile, Latinoamérica y en todo el mundo. Hablamos sobre Pablo Neruda. También hablamos sobre Frida Kahlo y su referente en el arte de Latinoamérica. También hablamos sobre los tres Juanes de Ambato, que es Juan Merino Vela, Juan Montalvo y Juan León Mera. Y como último tema que tomamos era sobre Ringo Starr y su banda y el movimiento hippie, cuyo legado también dejó trascendencia. Como has dicho, todos estos personajes que a los que hemos mencionado nos han dejado un gran repertorio en la cultura, en la literatura, en la poesía. Y con esto, amigos, nosotros ya nos estamos despidiendo. Así es, amigos, es un gusto haberles acompañado un sábado más. Mi nombre es Jonathan Achik, nos vemos el próximo sábado. Buena vibra. Mi nombre es Israel Carrasco y también nos vemos el próximo sábado. Mi nombre es Milo y muchas gracias por acompañarnos este sábado con Contagio Universal y... Mi nombre es Santiago Verdugo, gracias por habernos acompañado en este programa más. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego.